Hola, muy muy buenas a todos, espero que estén teniendo un excelente día, noche, depende del lugar y el momento en el cual estén escuchando este podcast de coaching. Como saben, mi nombre es Gabriel Ávalo y los invito a mi página gabrielavalo.com y mi primer libro en Amazon, Tu Máxima Conquista, sobre el desarrollo personal, conócete y empodérate. Y esta última plataforma de gabrielavalo.com con desarrollo, además del personal, profesional y laboral, soluciones, ejemplos, materiales, etcétera, que nos van a servir en el día a día a solucionar los problemas de la manera más sencilla posible. Básicamente eso. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Bienvenidos al espacio Enemigos Mentales 1. Vamos a hacer un espacio sobre todos los enemigos, esos perversos que nos acosan en el día a día, que están dentro de nuestra cabecita. En realidad, si hiciera enemigos mentales, me referiría a prácticamente todo lo que nos acosa, es casi todo mental. Pero lo vamos a desglosar en algunos pequeños, tampoco le vamos a llamar a todos enemigos mentales. En este caso, sí, porque el objetivo de este podcast va a ser cómo me ayuda el coaching cuando soy una víctima de mí mismo. Gran controversia esa frase. Víctima de mí mismo. ¿Cuándo soy? Empezamos aclarando. ¿Cómo sabes si eres víctima de ti mismo? Eso es fundamental. Pregúntate esto. ¿Cuánto te afectaban antes las cosas malas que te habían sucedido versus cuánto te afectan ahora esas mismas cosas malas? Una vez que te volvieron a suceder, por ejemplo, una rotura de pareja, una decepción laboral, un tropezón, cualquier cosa que hayas vivido dos veces, ¿cómo te afectó antes y cómo te afecta ahora? ¿Te afecta de la misma manera? ¿Te afectó más ahora o más antes? ¿O ahora ni te afecta? ¿O te afecta mucho y antes no? Eso es vital. Sabes que es vital. Hay muchas cosas que van a diferenciar entre la primera rotura y la segunda rotura, la primera caída y la segunda, por supuesto que sí. Pero va a ser un elemento bastante lindo, bastante crucial para empezar a analizarte tú mismo. Porque vas a utilizar dos parámetros de medición. Las quejas en el día, primero que nada. ¿Cuántas veces te quejas al día? Y la segunda, el segundo parámetro, ¿cuánta culpa no es tuya de todas esas quejas? ¿Te quejas mucho? Aquí, allá, en el trabajo, en tu casa, en la calle, hablando por teléfono, jugando con tus amigos, mirando Netflix con tu pareja, haciendo búsquedas en internet cuando no encuentras algo. ¿Te quejas mucho? ¿Cuánta culpa tienes de esas quejas que tú haces? Bueno, eso es fundamental. Te explicaré por qué. Porque existen dos tipos de víctimas de uno mismo. La víctima consciente y la víctima inconsciente. Ya sabías que iba a decir esa inconsciente, ¿verdad? Si dije consciente. Es posible. Lo primero que haces es manipular la realidad como víctima de ti mismo. Transformas la realidad para que tú seas la víctima. No importa lo que suceda. Y lo segundo, imposible discutir contigo cuando transformas esa realidad. Por ejemplo, tú te tropiezas y dices, esa piedra me hizo caer, bla, bla, bla, y la culpa es de la piedra. El vecino pobre, mirando la situación, viene a consolarte y te dice, pero vecino, la piedra no tiene la culpa. Si la piedra, ¿para qué? Dijo eso el vecino, ¿no? Tú estás en ese ferviente, relajando y discutiendo con la piedra, y la piedra tan asustada que no te contesta, y el vecino viene a meterse. En vez de defenderte, te termina tirando un baldazo a agua fría. Y hace un frío bárbaro en pleno invierno. Imagínate, tus neuronas al máximo explotan. La racionalidad se va, viene la emoción, reaccionas y el vecino también tiene la culpa. Por venir a decirte que tú eres incapaz, que tú eres esto, que tú eres lo otro. Y bueno, y ahí te defiendes contra la piedra y te defiendes contra el vecino. Tienes dos enemigos en uno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ahí manipulaste la realidad porque le estabas echando la culpa a la piedra. Y sabes tú que la culpa no tiene la piedra. No, por eso te digo, quejas en el día, te estabas quejando en ese momento y le echaste la culpa a la piedra, que viene con la segunda, que es cuánta culpa no es tuya. Fue de la piedra, dices tú. Fue del vecino, que el vecino no me advirtió que estaba esa piedra. Fue del destino que pusieron esa piedra ahí, el temporal, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces, acuérdate, hay personas que lo hacen conscientemente, o sea, lo están haciendo por manipular la situación y decir, quiero que queden los demás como culpables y yo como una víctima, como el inocente. Y después hay personas que lo hacen inconscientemente, no están queriendo eso, simplemente lo sienten. Sienten que ellos jamás tienen la culpa de nada y la culpa la tiene la piedra, el vecino, su pareja, el perro, la casa, el que construyó, el arquitecto que hizo el edificio, en fin. Van a buscar por ahí, por allá y van a encontrar debajo de las piedras culpables, pero ellos jamás se van a ver a sí mismos. Ahí está el tema. ¿Cómo se llama esto? Se llama victimismo. Victimismo, por si lo habías escuchado mencionar o no, o ya sabes mucho de este tema, bueno, puedes aportar mucho valor a este podcast, te lo aseguro. Una ayuda simple, Para detectar tu propio nivel de victimismo, te voy a dar esto. Imagina que manejas el auto de un amigo. Pero esperen, tu amigo se tenía que ir en un viaje de negocios, de placer o de lo que sea, y te dejó un par de días el auto en tu garage. No te dijo que le dejaba las llaves puestas, pero aún así las dejó dentro del auto puestas porque no se va a llevar las llaves y arriesgarse a perderlas y después no poder conducir su propio auto. Entonces dejó las llaves puestas. Cuando tú vas a ver al garage, te das cuenta que las llaves están puestas y dices, ya que dejó las llaves puestas, voy a aprovechar a ir a buscar a mi hijo al colegio. Vas a buscar a tu hijo al colegio. ¿Y qué pasa? Cuando vienes de regreso, tienes en una esquina un accidente de tránsito con una persona que se te atravesó y ambos tuvieron esa colisión. Imagínate que nadie salió herido, no lo vamos a pasar a mayores. Lo único que se dañaron fueron los autos, los vehículos. Entonces, tu misión, y tu importantísima misión en este caso, es ordenar de más a menos culpable todos los intervinientes, y ya te los nombraré. ¿Quién tiene más la culpa y quién tiene menos? Primero que nada, el conductor del otro auto, porque hizo una maniobra que no debía, andaba muy rápido y por eso chocaron. Tu amigo, por dejarte las llaves puestas, en vez de dejar que tú fueras caminando o en un transporte público a buscar a tu hijo al colegio. El semáforo, que se averió justo en ese momento cuando ambos iban a cruzar, los habilitó a los dos y chocaron. El clima. Porque cayó un rayo en la central eléctrica que controlaba el monitoreo de ese semáforo y justo ese semáforo se averió por ese rayo en ese momento que ustedes iban a cruzar esa esquina. O tu hijo, que te distrajo mientras conducías mostrándote algo en el celular o mostrándote algo nuevo que hizo en la escuela y te lo mostró ahí en vez de esperar a llegar a tu casa. Ahí tienes los culpables, ordénalos de mayor a menor y sabrás algo fundamental. Piénsalo. Y no te voy a dar la solución a este podcast porque si no, no lo vas a pensar. Estoy prácticamente seguro de eso. Probablemente yo haría lo mismo, por eso te lo digo. Piénsalo y hallarás la respuesta en mi blog. Te pondré esa misión, esa segunda misión, en el post Victimización Paranoica. ¿Y el video? El video es un plus en la parte premium Involución Venenosa del curso Cómo Superar Miedos. Con material, ejemplos y las situaciones que te van a cambiar la manera de pensar las cosas con respecto al victimismo. O sea, en ese video, Involución Venenosa, está la solución final al victimismo. Con unas simples preguntitas, unas simples tareas muy, muy enriquecedoras y demasiado sencillas. Pero bueno, en este blog, en este post que yo decía de victimización paranoica, cuando eres víctima de ti mismo, ¿qué pasa? Vas a encontrar este pequeño juego que acabamos de hacer y vas a encontrar un pensamiento adicional. Si realmente es necesario que lo agregues a todo eso que dijimos recién del listado de los culpables. Y ahí vas a encontrar la solución. A ver qué pasa. Y esa solución te va a llevar a decir qué nivel de victimismo tienes en tu vida con esa simple respuesta. Obviamente que para que sea más infalible lo harás en un montón de situaciones. Pero te aseguro que si empiezas con esta y entiendes bien la dinámica del juego y la respuesta y por qué la respuesta es esa, y tu nivel de victimismo se da de esa manera, te aseguro que te va a ayudar mejor a valorar cualquier otra situación que vivas en tu vida. Y a valorar, a poner de ejemplos más situaciones de donde puede ocurrir esto del victimismo y que tú pongas ejemplos propios y digas, bueno, me voy a inventar una situación y voy a inventar un montón de culpables y los voy a ordenar. Es más fácil cuando yo te lo digo, por supuesto, porque si tú mismo la inventas, puedes manipular la situación y quedar como que te haces un autotest y te sale espectacular. Pero bueno, es un avance. Ya por lo menos tienes este que yo te acabo de dar. Y con esto ya vas a tener algo un panorama muy bastante claro, quiero decir. ¿Qué es lo que tienes que saber? Todos tenemos victimismo en por lo menos una pequeña proporción. Si el examen no te da que tú tienes cero victimismo, no te preocupes porque es prácticamente imposible no tener victimismo. Tiene que ser una persona demasiado profesional, demasiado ya que haya vencido al victimismo directamente, que lo conozca de cara y lo haya vencido. Bueno, básicamente eso. No me queda más que pedirte valoración en iTunes. Si te interesa este contenido, por supuesto, compartirlo en tus redes sociales, visitar mis redes y mi fanpage, dejar comentarios y seguir enterado de todas las novedades que vayan surgiendo. Y otra cosa, si tienes algún tema que quieras que yo haga un podcast específico donde el coaching te pueda ayudar o no sabes si te puede ayudar, lo meteremos con el coaching. Dímelo y veremos a ver qué solución le encontramos para hacer un podcast a la medida de esa cuestión que tú tienes. Pero esperen, me estoy olvidando de algo, ¿verdad? La pregunta fue, ¿cómo me ayuda el coaching cuando soy una víctima de mí mismo? ¿Recuerdas? Y no la contesté. ¡Ja! Nos íbamos a ir sin la pregunta. No sé si te habías dado cuenta. Pero, ¿viste cuando dicen, era para ver si estabas atento? Bueno, en realidad no, a veces suelen darse estas cosas. Uno deja para el último la pregunta más importante. Inclusive cuando se va a despedir. Como este es mi caso, casi me iba sin decirte lo fundamental. El coaching, ¿cómo te va a ayudar? Bueno, te va a hacer unas preguntas y unas estrategias, llamémosle juegos, no son necesariamente juegos porque son cosas muy serias, pero unos juegos, unas estrategias y preguntas acorde a que te orientes, te enfoques en la solución a ese dilema que estás teniendo. Primero te va a medir el nivel de victimismo que tú tienes solamente teniendo una charla contigo y ahí se va a ir dando cuenta. Y después va a ponerte una serie de juegos, de temáticas fundamentales para que tú te des cuenta por qué estás actuando de esa forma y si realmente te gusta actuar de esa forma. Y ahí vas a encontrar la solución que finalmente estabas buscando y que tan encerrado te tenía en ese papel de víctima. Les mando un gran abrazo a todos y será hasta la próxima.